parece mentira ya, pero ya ha pasado un año desde la última Navidad. El tiempo pasa y no te das ni cuenta. Hace solo un año estábamos comiendo los turrones y ya estamos otra vez. Escuchando Rebasando el Horizonte, un podcast dedicado a la música bajo licencias Creative Commons, al software y a la cultura libres, y a lo que surja. Hola a todos, os habla José GDF. Muy buenas tardes, ya diría que muy buenas noches. Ahora son las 8 y 10. Se me ha retrasado un poco el asunto por unos problemas técnicos. Pido disculpas por ello, pero ya estamos aquí. Muy buenas a Eduardo, a Juan y no sé si habrá alguno más por ahí escondido, pero gracias por venir. Muy buenas. El tema de hacer un especial de Navidad es una cosa que le he dado un poco de vueltas, porque la Navidad realmente es algo que me pone un poco triste. Sin embargo, esto lo he tomado como una especie de desafío personal y voy a ofreceros un programa con un poco de música con aire navideño, pero que no sea lo de siempre, es decir, Aquí solamente va a haber música original, es la palabra que buscaba, original. No voy a meter refritos de temas clásicos que están en el dominio público ni nada de eso. Y si con ello conseguimos ambientar los hogares navideños con música libre, me doy más que satisfecho. Llega el momento en que doy las gracias a todo aquel que ha dejado comentarios y dado feedback en algún programa, en algún audio. En este caso le va a tocar a Sepolin, que dejó un comentario en mi último episodio. Y como es una persona a la que conozco personalmente, aprovecho para decirle que a ver si quedamos de una vez. Lo dejo ahí. Además de eso, tengo que agradecer también a unas cuantas personas que han colaborado en este programa. Han enviado un audio, los iré colocando sobre la marcha, y ellos son Juan Febles, Paco Estrada, Yoyo Fernández, Eduardo Collado, Meo Ranger e Iñaki Pinto. En este especial va a haber música de Addict Sound, Paolo Paván y Pasqualino Baldini, Magic Studio, Plastic 3, o seguramente será Plastic 3, no sé, Snowflake and CC Mixter, David KBD, Teresa y Esther García. Todas las canciones van a tener su correspondiente enlace para que los podáis disfrutar de manera directa en vuestros equipos, en vuestros dispositivos móviles, y seguramente sonará mejor que ahora mismo o que en el podcast una vez subido. En esta ocasión todos los temas están disponibles en Yamendo. Podéis escuchar esto en archive.org, en ivox.com y en la entrada que haga al respecto en mi blog personal. Solíamos salir en podcast.com, podcast con K, pero la web cerró, espero que no sea por mucho tiempo. Es una lástima, pero bueno, por motivos personales ha tenido que cerrar la web. También puedes escuchar esto en YouTube, tanto en directo como luego la versión grabada. En Estación Radio Linuxera estamos sonando también ahora en directo. Y también sonamos los lunes en repetición. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar. A este artista ya os lo había presentado por aquí, concretamente en el especial del Maratón Linuxero. Se trata de Addict Sound. Pero en esta ocasión os voy a poner un tema navideño recién salido del horno. De hecho, hasta en el título sale el nombre. Happy Christmas 2017. Tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial, sin derivadas. Y como os había dicho ya, está disponible en Yamendo. Y ya sin más, os lo vamos a colocar para que lo disfrutéis. Thank you. Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y desde aquí quiero mandar unas felices Navidades, unas fiestas muy entrañables a todos los oyentes de Rebasando el Horizonte. A José GDF, pues un abrazo muy fuerte como siempre. Él sabe que me ha ayudado mucho en este año que termina y espero que sigamos coincidiendo en muchos momentos y muchos proyectos. Venga, un abrazo. Hasta otra. Chao. El siguiente tema que os voy a presentar es el producto de la unión de dos músicos, en principio cabezas de cartel, pero hay un montón de gente involucrada en él. Tiene un cierto sabor a soul, con letra de Cristina Coppi, y cuentan con un montón bastante grande de músicos y vocalistas para realizarla. Aparte de Paolo en el piano y Hammond y Pascualino en la guitarra, hay un coro llamado Sesta Voce y Sara Pavan y Rafaela Rocconi como voces adicionales, Marco Nicoli al bajo, Francesco Merenda a la batería, incluso hay una gaita por ahí tocada por Attilio Di Sancha. El tema, como ya he comentado, está disponible en Yamento y este está hecho desde el 2012 y tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Let the children and your home. bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Estrada, de Compilando Podcast, y en primer lugar quiero agradecer al compañero José GDF la oportunidad de felicitaros en las fiestas en uno de sus estupendos audios. En 2017 hemos rebasado muchos horizontes juntos en este estupendo grupo de Telegram que organiza José y que nos une bajo el Home Studio Libre. Un año en que hemos rebasado el gran horizonte del maratón linuxero que busca nuevos retos en un gran trabajo libre. Estoy seguro de que para el venidero 2018, si Dios quiere, vamos en el mundo libre a rebasar nuevos horizontes con el mismo espíritu de colaboración, aprendizaje, esfuerzo y comunidad que en el 2017 que se va. Muchas felicidades en estas fiestas y un muy feliz 2018 a todos los oyentes de Rebasando el Horizonte y a todos los linuxeros de buena voluntad. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. If you suddenly say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Se me olvidó comentar en el tema anterior, se llama Merry Christmas to the World, que creo que lo dije todo, pero es el título. En fin, vamos a pasar al siguiente, a cargo de Magic Studio. De estos, sé menos. Son franceses, no sé mucho más, que lo llevan un hombre y una mujer llamados Daniel Beja y Mirela Baba, creo que son. No sé si se pronuncia así o qué. En cualquier caso, tienen su propia página web. En el perfil de Yamendo lo pone. Y ahí hay más información sobre ellos. Es un tema así que podría pasar por parte de la banda sonora de una película de estas navideñas. Y no os aburro más. Os lo voy a poner y que lo disfrutéis. Antes de continuar, toca saludar a los recién llegados. Hola Yoyo, hola José García y hola Sergio, que ya os había visto, pero todavía no os había saludado. El siguiente tema es un pelín más cañero, pero cañero en el sentido de bailable. Esto es un tema más dance, electrónico, algo así. Y corre a cargo de Plastic 3. Se llama Happy Christmas, Santa Dance Music. Por cierto, el loop que tengo sonando de fondo también es de Plastic 3. Lo voy a subir un poquito para que lo oigáis. Todo esto viene de un mismo álbum. Este loop me ha venido a mí de cine para ponerlo de fondo mientras hablo. Y ahí lo tengo. Esto que tengo de fondo se llama Christmas Music for Children Loop. Y perdona por mi inglés, pero bueno, pronuncio fatal, ya lo sé. Bueno, el caso es que esto es de un ucraniano llamado Alexander Polishchuk, o como se pronuncie, si no sé inglés, aún menos ucraniano. Ha escrito canciones para varios artistas rusos y a partir de 2004 empezó a estudiar ingeniería, comenzó a trabajar en sus propios proyectos y luego ya se concentró en música electrónica, dance, orquestal para películas, televisión, etc. En fin, os dejo con Happy Christmas Santa Dance Music, un tema que por cierto es de este mismo año, del 2017. Y que no se me olvide, tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial y compartir igual. José GDF, feliz Navidad para ti, rebasando horizonte. José GDF, feliz Navidad para ti, rebasando horizonte. Como siempre, feliz Navidad y que el año que viene te traiga muchísimos más éxitos y a los demás muchos más directos de quien de José GDF. José GDF, tráenos directos, no dejes de hacerlos. Queremos oír más directos y directos. José GDF, feliz Navidad. Queremos más directos. Quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todos tus oyentes. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad y sigue en directo. José GDF. José GDF, feliz Navidad para ti, rebasando horizonte. José GDF, feliz Navidad para ti, rebasando horizonte. Tengo que decir que cuando escuché por primera vez este audio de Eduardo, casi me caigo del culo de la silla. En fin. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, un poquito más tranqui, un poquito más pacífico, digamos. Esto es algo que no tengo muy claro. Parece la colaboración entre varios artistas estadounidenses. Esto es del año 2009 y parece ser que lo forman una tal Snowflake, que creo que es copo de nieve, ¿no? Y Love Shadow, que se encarga de la instrumentación y la producción. Snowflake a la voz. Y la composición, la producción va a cargo un poco de todos. Esto es el tema, digamos, más chill out de los que os traigo hoy. Se llama Peace. Y tiene licencia Creative Commons, atribución. I heard the bells on Christmas Day. Their old familiar carols play. And wild and sweet the words repeat of peace. But somehow the day had come for truth behind all Christendom. But blindly we just roll along with the broken song of peace, peace. And in despair on earth I said, you separate the right from wrong, for hate is strong and mocks the song of peace on earth. Peace for men and women everywhere, goodwill to Christmas Day. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría comentaros una cosa, a ver qué os parece a los 6 espectadores que hay ahí ahora mismo en directo. En el episodio anterior colé un tema mío y tengo siempre esa duda. ¿A vosotros qué os parece que de vez en cuando, no digo en todos los episodios, sino de vez en cuando, a lo mejor uno de cada 7, 8 más o menos episodios, de vez en cuando cuelo uno de mis temas o alguno en los que haya colaborado? Mientras vais dejando la respuesta por ahí, os voy presentando el siguiente tema. Y a eso es a lo que venía, que el siguiente tema es de David KBD. Es del 2011, que se dice pronto, ya hace 6 años de esto. Y resulta que es de un álbum que tenía 3 temas. Y en el primero de ellos, él me invitó a tocar un solillo de guitarra que está sobre el final. David KBD, ya lo traje por aquí en el episodio 1. Es un amigo de Pamplona al que he tenido un par de ocasiones de ir a verlo. Y aprovecho para saludarle desde aquí si es que oye este audio. Y el tema en concreto que os voy a poner ahora se llama Midnight Melody, tiene licencia Creative Commons, atribución compartir igual, y como todos los demás, lo podéis disfrutar de este llamendo, y ahí lo dejo. Thank you. Un saludo para todos los oyentes de Rebasando el Horizonte, un saludo para José, de parte de acá de Neo Ranger, de neosailinux.com, y espero que pasen unas lindas navidades y un muy buen fin de año, y que el 2018 sea mejor para todos nosotros, tanto económicamente, emocionalmente, familiarmente, que sea mejor en todo. Un abrazo y que tengan un muy buen fin de año. La siguiente canción que vamos a poner ahora, confieso que es, yo diría que mi favorita de toda la selección de todo el programa este especial, y sin embargo es de la que menos sé de su autora. En este caso es una mujer también, se hace llamar Teresa y es de nacionalidad alemana. Como mucho sé que publica sus canciones en iTunes y poco más. Esta canción es bastante bonita, he leído un poco la letra por encima, por lo que entiendo, pues es una canción muy emotiva que recuerda un poco la ausencia de los seres queridos que ya no están en Navidad. Y bueno, y a mí me ha gustado bastante, os dejo con ella. I wish you were here. Tiene licencia Creative Commons, atribución compartir igual, y es del 2012. Million miles away from you, Christmas Eve is lonely. Never thought of this. I cannot express how I miss your warm caress. I wish you were here, here for Christmas. I wish you were here every day. I wish you were here. I wish you were here. I wish you were here every day. Every moment passing by so slowly as I'm waiting for my light to arrive and make my heart shine so bright. Shine so bright and colorful. I wish you were here, here for Christmas. I wish you were here every day. I wish you were here, here for Christmas. I wish you were here. I wish you were here every day. Watching snow fall all along at my home. Frozen chills run down my spine. I need your loving to get me out of the darkest night. Get me out there. I wish you were here, here for Christmas. I wish you were here every day. I wish you were here, here for Christmas. I wish you were here. I wish you were here every day. You were here every day. Hola, muy buenas, José GDF y todos los oyentes de Rebasando el Horizonte. Mi nombre es Iñaki Pinto y soy actualmente el coordinador de comunicación de Maratón Linuxero. Os deseo a todos unas felices fiestas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y espero que para el año que viene pues tengamos más software libre, más cultura libre, más música Creative Commons y, como bien decís, y lo que surja. Un saludo muy grande. Hasta luego. Bueno, y como todo lo bueno y como todo lo malo, todo tiene un final y ya estamos llegando al final de este episodio especial de Navidad y nos vamos a despedir a lo grande. Tengo preparado para vosotros un tema instrumental de una compositora española llamada Esther García. Esther García se formó en el Conservatorio de Madrid y en otras prestigiosas escuelas de música. Ha estudiado ópera y zarzuela y en la actualidad compagina su labor compositiva con la docencia, enseña piano y también ha trabajado para radio, televisión, en fin. Es una verdadera máquina. Concretamente, vamos a escuchar un tema llamado A Wonderful Story. Es del 2014. Es un bonito tema instrumental, orquestal, que para dar el broche final a este programa viene que ni pintado. Solo me queda daros las gracias a los que habéis venido al directo. Un saludo a todos. Os ha hablado José Jederefe. Hasta pronto y feliz Navidad.